A partir de este momento. Say you don't love him. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. What a time. Showtime. It's the last game. McCartney. I'm so sorry. Wings. Blue skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Miembros de la comunidad de Gallico Skies Radio, sean bienvenidos a este podcast exclusivo en el cual vamos a hablar de los singles de Paul McCartney, porque en la historia de Gallico habíamos iniciado la etapa de los 70, otro año le dedicamos a los 80, a los 90 y ahora entramos en los 2000. Vamos a analizar los singles comprendidos entre el año 2000 y 2009. Y hay varios, muy buen material por parte de Maca, por supuesto, con algunas sorpresas. Algunas repetitivas y otras que tienen que ver con colaboraciones. Tenemos lindos discos ahí, ¿no? Sí. En esas épocas. Sí. Y porque estamos hablando de un Maca que ya tenía la vara bastante alta, ¿no? Y venía haciendo muy buenos discos. La verdad que sí. En 2000 son muy buenos. Sí, sí, sí. Yo creo que después de Off the Ground empezó a subir, Y no baja, ¿eh? Porque Estación Egipcia. Promete, ¿no? Pinta bueno. Sí, sí, pinta sí, bien. Sí, sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, en esta década está Kevin's in Creation, ¿no? Que ajá, es uno de los mejores discos de Paul, ¿no? Nos vamos a ir al año 2001, porque ustedes recuerden que Maca volvió a tener un disco de estudio con Driving Rain en esa época, ya con Heather Mills, una nueva relación, un nuevo McCartney, porque nosotros estábamos medio acostumbrados al Maca muy casero, el que andaba siempre con Linda, claro, ¿no? Que tenía otro trato, otra forma. Me da esa sensación a mí. Y que a partir con Heather Mills ya se volvió mucho más estrella. Me parece que con Linda era más terrenal. Y con Heather Mills se volvió un poquito estrella. Más fino. Yo creo que eso lo pudimos ver en el video de Paul McCartney. Sí. Cuando va a Estados Unidos. Claro, el concierto a beneficio de las víctimas del... Que hay partes donde él está caminando por la calle y se le acerca fans. Y de hecho hay una especie, creo que hay un tipo que le pide plata, un tipo ahí en la calle, un homeless. Sí. Y que Paul le dice, sí, sí, todo bien, todo bien. El homeless le sigue pidiendo como laburo, plata, no sé qué le pide. Sí. Y Paul, sí, sí, sí, qué sé yo, tírale unos mangos, si podías tirarle unos mangos. Pero sí, tenés razón lo que decís, es un buen punto de vista. Quizás influenciado por la rubia. Sí, aparte me imagino a Paul hablando con Linda también de temas musicales. Ya que ellos componían, grababan discos. Tenés razón, sí. Sí, sí. Heather Mills, recordemos que cuando McCartney estaba tocando una canción en un piano, le preguntó, ¿esa es de los Beatles? Sí. O sea, la mina no tenía la más pálida idea de los discos de los Beatles. Qué supuestamente canción, le gustaba más Wings. Bueno, mentira, eso es una mentira. Sí, sí, mentira. Mirá si no conoce los Beatles, sí, lo conoce más Wings. Y la canción que estaba tocando McCartney en el piano era, después la denominó Heather. Heather. Lindísima canción. Sí, la verdad que es hermosa esa canción. Pero me parece que sí, estamos hablando de un Paul que está más solo que otra cosa a nivel musical. Sí. Porque encima tiene una banda que es más de karaoke que otra cosa, digo. Bueno, está bien, pero... Claro, se rodea de nuevos músicos. Todo raro. El nuevo productor, David Kane, aparece en la escena, que es el que le presenta a estos músicos. Ahí está Al Laboriel Jr. En batería. Rusty Anderson en guitarra. David Gibson en teclados. Sí. No estaba Weeks Weekends aún. Y tampoco estaba Brian Ray. Recién aparecería con la gira del 2002. El primer single que vamos a analizar, a escuchar, es del disco Driving Rain. From a Lover to a Friend, que, bueno, ustedes saben que Maca, digamos, esta es como una especie de adiós y bienvenida. Adiós a Linda McCartney y bienvenida a Heather Mills, ¿no? Un poco sombrío el single, ¿no? Para empezar el año 2000. Sí, pero sabes que fue uno de mis temas favoritos del disco, ¿no? Sí, mira vos. Sí, me gustó mucho más que el arranque del álbum. Mira de vos. De hecho, me sigue gustando mucho ese tema. A ver cómo es el comienzo de esta canción. Eso habrá sido por Linda, ¿no? A partir de esta década, las letras de McCartney ya son más autorreferenciales. Exactamente. Paul por ahí no era tan afecto a esas cosas, por ahí Lennon lo era mucho más, pero porque le habían pasado un montón de cosas muy fuertes a John. Uh-huh. Y lo que le pasa a McCartney, obviamente, de quedarse sin su compañera de toda la vida, en la letra lo plasma en varias canciones, ¿no? Y acá, en un momento dice, siguiendo tu consejo, déjame amar otra vez. Lo cual suena, es muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, qué época extraña. Va, extraña no, pero qué oscura. época oscura. Sí, está, sí. Empieza oscura. Una época oscura. El número 45 en el Reino Unido, 6 en Canadá y 71 en Nueva Zelanda. Estos son los números de From a Lover to a Friend. Sí, Nueva Zelanda no. Déjame amarte otra vez. Sí, sí, Nueva Zelanda. Sí. El lado B fue Ready into Jaipur, esa canción al estilo Harrison. Sí, ¿no? ¿Qué single extraño, ¿no? Me parece que. Poco atractivo, diría yo. No, pero este tema está bueno. Para mí es efectivo. O sea, a mí me encanta, ¿eh? Pero no sé si lo hubiese usado como single. Pudo haber sido otro el primer single, quizás. Claramente, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Igual Dragon Rain me parece que salvando Dragon Rain y algún otro... No tiene canciones muy comerciales. Muy, sí, me parece, ¿no? I Do, creo. No, ah, I Do, sí. Puede ser, sí. Magic no habla de Linda, del cuando conoció a Linda. Claro, exacto. Y todavía quedaban ahí pinceladas de Linda. Sí, todavía. Aparte, es el primer disco sin Linda y se siente que no está Linda en los coros. Porque con Linda en la banda, los discos suenan de otra forma. Sí, totalmente, sí. Acá es otra historieta. El segundo single de ese año de Paul McCartney en el 2001 fue Freedom. This is my right. Right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, I'm talking about freedom. I will fight. Cuando Maca hizo esta canción dijo, bueno, acá tengo el single, acá la rompo con esto y no pasó nada. Porque fue número 97 en Estados Unidos. A mí me parece injusto igual, ¿eh? Porque Freedom es una buena canción, me parece. Es una canción de radio, sí, es una canción que puede sonar tranquilamente. Sí, comercial radio, seguro. Mucho, insistencia de Heather Mills acá. Es más, dice también que una partecita de la letra corresponde a Heather. Fue presentada en un momento que estaba bien, digo, claro. En el contexto, ¿no? Del 11 de septiembre. Es que McCartney vio en el asiento de su avión, estaba en el aeropuerto de Nueva York cuando sucedió el ataque a las Torres Gemelas. Claro. Y él vivió ese momento, pero de hecho obviamente no pudo salir el avión, pero lo vivió. Y Heather lo instó a hacer esta canción que parecía como que... Se quería transformar en una especie de himno, una cosa así, claro. A la paz y todas esas cosas, pero me parece que le salió el tiro por la culata, Maca, por ahí, porque recibió varias críticas, porque no quedaba muy todo en claro la letra, como parecía como que estaba bastante a favor del gobierno estadounidense, que en ese entonces estaba George W. Bush. Claro. Entonces, me parece que la olvidó después rápidamente. Bueno, la canción es mal interpretada, ¿no? En lo mismo le pasó a Bruce Springsteen con Born in the USA. Sí. Que también era una canción que no tenía nada que ver con lo que el gobierno realmente la usó. Claro. Porque la usaba para campañas, ¿no? Como que haber nacido en Estados Unidos. Como, y él lo había escrito de otra forma. Era que significaba algo así como el tipo que volvía de Vietnam a los Estados Unidos. Claro. Era una cosa de eso, era más crítica al gobierno que... Claro. A veces las canciones de la libertad son medias malinterpretadas. Sí, sí. Y también yo creo que tiene que ver que es muy lennoniano esto de cantar a la libertad, a la paz y todo esto. No es muy encima McCartney. Nueva York, ¿no? Y encima Nueva York. Encima creo que no es muy de McCartney esto. Entonces, claro. Yo creo que ahí... Sí, juega de visitante ahí, Paul. Sí, sí. Paul con Salvar al Mundo juega medio de visitante, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que uno... lo ve ahí a Maca en ese terreno, es como que le parece medio raro, ¿viste? Porque es más de Lennon eso que el propio McCartney, ¿no? Y de hecho, después con el tiempo, Paul dijo que, bueno, ese tipo de canciones o ese tipo de letras, obviamente le salía mucho mejor a John que a él. Claro, bueno, sí. Bueno, de hecho, toca un solo Eric Clapton. Sí, y exacto. Siempre que veo a Eric Clapton tocar, para mí Eric Clapton es de Harrison. O sea, Clapton para mí es de claro, Harrison. No me lo manito, ¿no? Como no que me va lo aventan en otro lado. Sí, como combo. Que Paul se quiere apropiar de algunas cosas, sí, ¿no? O... Sí, sí, sí. Que le canta la libertad es de Lennon. Usa un solo de guitarra de Clapton es de Harrison. Claro. Pobre Ringo está ahí colgado, ¿no? No. Gilmour tiene que haber estado. Claro. Gilmour es de Gilmour Paul. Gilmour es de Paul. Ahí no hay discusión. No hay discusión. En el año 2004 sacó un nuevo single Paul McCartney. Se trataba de un dibujo animado de una isla, ¿no? Sí. Vos. A ver, esto es Tropic Island Hum. Welcome to our island. Glad you came to call. Now you've made yourself at home, you're welcome to us all. We are simple people, why are we this way? This is what we always say. It's the way that we bang on the bongo. It's the way that we bang on the big bass drum. The way that we sing in a song, oh, hey, it's a tropic island hum. Hum, hum, hum. Playing in the sunshine, lots of sea and sand. It's jolly nice in paradise. Lordy, ain't life grand? Everyone is happy, joining in the fun. Do it like we've always done. It's the way that we shake and the shake up. It's the way that we bang. Qué capacidad tiene Maca para atraparte, ¿no? Con una melodía de una canción. Sí, sí. Que en este caso es infantil, pero es excelente. Le igual, gana, ¿no? We Are Stand Together. Bueno, el lado B. Esa, batalla de canciones de cartoon. Le gana. El lado B de fue We All Stand Together de esta canción, que fue 21 en el Reino Unido. Mira, le fue mejor a este 30 en Alemania. Que a Freedom. Y sí, le fue mucho mejor que a Freedom. Bueno, ¿cómo ha cambiado ahí McCartney, no? Porque de un comienzo bastante sombrío en lo que tiene que ver con las canciones, se despachó con un dibujo animado. Sí, bueno, radical. Pero igual, esto no tiene que ver con en la época de Flaming Pie o Ushubu, sí, estaba toda Nina esa McCartney época. Metida también lo que pasa, ahí. Claro, sí, obviamente se postergó. No es Linda? es otra cantante. Se postergó eso por la muerte de Linda. La que siempre empujaba para hacer ese tipo de cosas también era Linda. Claro. De hecho, ellos ganaron un premio en el año 1980 por un corto animado. Claro, que era este. El de la ardillita que iba a la isla, ¿cómo era no, ese? El que ganó. Yo me confundo en el 80... con el del documental de World Tonight, que él muestra cómo están haciendo el proceso, claro, del dibujo animado. Sí, sí. Este tema suena, de hecho, Paul, sí, lo muestra en un cassette que lo tiene anotado. Sí, claro, es de esa, sí, época, sí, sí, sí. Pero el que ganaron en el 80 tiene que ver más con el concepto del Seaside Woman que tenía. Ah, tenés razón. Que tenía, claro, linda. Y Oscar Grillo fue el dibujante, un sí, dibujante argentino. Tenés razón, sí. Año 2005, año de Curious in Creation in the Backyard, yeah, pero antes, antes, ¿recuerdan el festival Live Aid? Sí, sí, claro. Y después el Live Aid. Muy esperado, claro, el Live Earth y el Live Aid. Claro, 10 años después, 20 años después. Sí, diferencia. Fue muy esperado el Live Aid porque hace mucho tiempo que no se hacía, tenés razón, el otro había sido en el 85. Cuando Paul McCartney cantó Let It Be y no le funcionaba el micrófono. Claro. Exactamente. Claro. Claro. Pobre Paul. Sí, estaba Queen, estaban un montón de grupos. Queen en la cresta Bob de la Geldof, que es el creador de toda, sí, esa historieta. Y se vuelve a hacer. Y Pink Floyd participa, pero sí, en el Live Earth, creo que es. El de, claro, el 2005. En ese participa Pink Floyd. Eso fue histórico. Sin embargo, ese show lo cerró McCartney. No lo cerró, ajá, Pink Floyd. Como corresponde. Y porque lo abrió también. Creo que era el artista invitado. Lo abre y lo cierra. Pero y ahí vamos. Ah, ahí vamos. Epa. Este single lo tiene a Paul McCartney y a U2. Oh. Siendo un tema de los Beatles. Canción revolucionaria, Sgt. Pepper. Cada vez que la escucho, si bien veníamos de la época de Revolver, que eso ya era algo revolucionario, pero cuando escuchás la apertura de Sgt. Pepper, con las rítmicas, las guitarras rítmicas que son, sí, furiosas, y un solo hecho por Paul McCartney, la verdad que te vuela la cabeza, es impresionante. Y cómo McCartney lo canta, cómo aparecen las armonías, la orquesta, el ruido del público, te vuela la cabeza este tema. Y por suerte Paul McCartney lo hizo con U2, ni más ni menos. Sí, claro. Sí, sí, estuvo muy bien. Imagínate toda la gente ahí que quizás no sabía nada de lo que iba a aparecer ahí en un principio y lo ve a Paul McCartney. Con U2, sí. Y aparte un set de vientos vestidos con el, sí, traje de Pepper. Sí, una dupla rara, ¿eh? No, no me lo hubiera imaginado. No, nada, totalmente. Un lujo, la verdad. Y bueno, fue número 48 en Estados Unidos esta canción. Y ahora nos vamos... Muy mal, fue, digamos. Y sí. No se lo merecía. Sí, sí. Llega el momento en el cual yo creo que Facu Limas lo va a disfrutar muchísimo. Nos vamos al momento Caves in Creation. Año 2005. Ya Maca había realizado un gran concierto ahí en Londres y después editó el disco, muy aclamado por todo el mundo, con gran trabajo de Nigel Godrich. Y el primer single de Caves in Creation fue Fine Line. A 1, 2. Thank you. understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home to stay. Whatever's more important to you, you've got to choose what you want to do. Whatever's more important to me, that's the view that you gotta see. En sus arreglos orquestales. Sí, sí, increíble, sí, buenísimo. Goldrich, Dios. Qué tema tan delicado. Goldrich en modo Dios. Fue número 20 en el Reino Unido esta canción. 20 también en España. Encima se lo habrá sacado, no sé, bandas como... No sé. Ah, hay que ver, ¿no? En ese momento. Justin Bieber o algún cantante pop del momento. 70 en Alemania. 102 en Japón. Y 28 en Nueva Zelanda. Y el K-pop pega fuerte en Japón, ¿no? El lado B fue Growing Up, Falling Down. McCartney vuelve a Japón ahora, en noviembre. Bueno, sí, bien. El toque fine line. El toque fine line. Para que suba un par de, sí, puntos. Bueno, acá ya tenemos un Maca con material propio. Bien. Y muy buen material. Apertura del disco Kids in Creation. Bueno, pero un Maca que, a diferencia de Driving Rain, donde comenzaba en los 2000, medio, ¿no?, capa caída, abajo, muy, sí, solitario, sí, muy oscuro. Medio que no encontraba una dupla. Me parece que no encontraba su socio, estaba solo. Sí. Me da la sensación. Si lo analizamos, ¿no?, psicológicamente a McCartney. Y acá es como que intenta hacer una sociedad. Sí. Acá, bueno, se exigió. Sí, claramente, de la manera. Consigue. Sí, sí, sí, la consigue, sí, sí, medio a los golpes, pero la consigue. Sí, él había ya tenía una sociedad con Devin Kane porque se llevaba muy bien, pero era su zona de confort. Claro. Sale de la zona de confort con Goldrich. Bien, bien salida. Cuidado arriba, bien salida. Y después volverá, pero ya lo vamos a. Sí, Caos igualmente sigue siendo un disco oscuro, ¿no? En lo que es la carrera de McCartney. Sí, está bien, pero. Pero ya se nota otra cosa, ¿no? Eso es otro McCartney. Pero con una calidad, ¿no? Impresionante, sí. No, y después para mí, después de Caos, él ya está, sale a la superficie. Sí, mm-hmm, totalmente, sí, sí, sí, sí. Y es el Maca de hoy, con Estación Egipcia. Dos colores. Ah, oh, sí, muy bien, Estación Egipcia. Y esa Well, y esa Well. Con los vinilos ahí, naranjas y azules. Celeste, perdón. Hubo un nuevo single en el año 2005, perteneciente a Chaos in Creation, que se denominó Jenny Wren. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. Foolish ways, how we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. Sentida canción, Jenny Wren. Pariente de Blackbird. Dicen eso, ¿no? Que es pariente de Blackbird. Sí, ¿no? Dice él también. Sí, también él lo dice. Número 22 en el Reino Unido. Estuvo más arriba, ¿no? Que Fine Line. No, Fine Line fue 20. Y ah, Jenny Wren 22. Me parece menos comercial, ¿no? Jenny Wren que. ¿Te parece Fine menos Line? Comercial? A mí me parece que. ¿Sí? Es un. Bitlero mal esto. ¿Sí? Si esto de Pico Alto, ¿no?, en los 60, este tenía que haber... Sí, bueno, puede ser, sí, sí, sí. Hasta es mejor tema que Yesterday. Puede ser, sí. Es probable es que sea mejor mucho tema. Mejor tema. ¿Que Yesterday? Sí. Sí. No sé por Yesterday. Sí, no sé por qué estoy comparando con Yesterday. Pero estamos hablando de Blackbird. O nosotros, Blackbird, sí, sí. Ah, Blackbird. ¿Te parece mejor tema que Blackbird? Sí. Puf. Mirá la bomba que tiró Rufo. Tremendo, ¿eh? ¿No les parece mejor no, tema? No, a mí me parece mejor Blackbird. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿A vos también? Sí, a mí también. Bueno. It's a goal. No, a mí me parece mejor tema este, pero me encanta la sigo insistiendo, me parece que la dupla con Godrich tendría que repetirse. No, tendría que repetirse. Tengo miedo que se repita. Ya está, ¿no? Las segundas partes no fueron buenas, dicen. McCartney 2 no es bueno. Metiste el dedo donde le duele. Pero no es un gran disco, yo reconozco que no es un gran disco. Sí, que es un gran disco. A la productora le gusta Temporary Secretary. Recordame, es el tema favorito de mi hermano. Recordá esa parte que dice que McCartney no es un buen disco, por favor. Y la no es un gran disco, digo que es un buen disco. Lo vamos a poner para cuando no está a la altura se cruce de Ben Run. En las batallas, como un Flower. No está a la altura ahí de lo vamos a tirar, Ben and the Run, seguro que no. No en el documental cuando lo lleva al minerado. Pero lo banco. Lo banco. McCartney no es un buen disco. McCartney no es un buen disco. Bueno, superamos la etapa de Chaos in Creation. No, Jenny Wren tuvo en el lado B a Summer of 59. Después, bueno, hubo un single editado solamente en Japón que fue She's So Beautiful. Pero bueno, la etapa de Chaos in Creation arrojó lindos singles, muy buenos. Sí, yo creo que muchas. Perdón. I Want You to Fly también. Sí, aparece también en otros como lado B. Ese tema me encanta. Yo creo que mucha gente ahí recuperó confianza con Paul, me parece. Porque Drain Rain, o sea, a nosotros nos gusta. A mí, personas, a mí me parece un gran disco a la altura de Caos. Pero sí, a mucha gente no le gustó ese álbum. Entonces, digo, claro, creo que con Caos recuperó confianza, ¿no? Sí, totalmente. Gente en sí. Paul. Bueno, nos vamos a ir al año 2007. Ustedes recuerdan que en ese momento Paul editó el disco Memory Almost Full. Exactamente. Y si bien todos reconocemos a ese single, hubo, en realidad se había filtrado primero el track número 2 de ese disco. Así que vamos a escuchar primero Ever Present Past. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I do not think I did. But the things I think I did when I was a kid. I couldn't understand a word that they were saying, but still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by in a flash. It flew by, it flew by in a flash. Después de tanta exigencia de Godrich, necesitaba cierta licencia Maca, ¿no? Como que liberación. Y Ever Present Past fue lo primero que recuerdo que se había filtrado como nuevo material de Paul McCartney para Memory Almost Full. Bastante rapidito salió este disco para mí. Porque en realidad estas canciones las tenía antes de Chaos in Creation. Y medio que hizo un parate, seleccionó otras para... el álbum con Godrich y volvió a trabajar con David Kane, que se nota mucho cuando trabaja con él, ¿no? Sí, pero me parece que se trajo cositas de la escuelita de Godrich. aprendió algunas cosas. Aprendió y se las llevó. Es probable. Porque hay partes del disco donde tranquilamente podían estar en caos. Bueno, el lado B. Mr. Bellamy. Sí. Podría estar en caos, pero sabe cómo va. Y a Mr. Bellamy le gusta el caos. Así que tranquilamente podía estar ahí. El lado B de esta canción fue House of Wax en vivo. Ah, bueno, ese es un temón. Me hubiera gustado que ese tema estuviera en caos. Sí, sí, sí, sí. Hubiera sido más valorado. Número 85 en el Reino Unido. ¿Qué número? Y 110 en Estados Unidos. Backstreet Boy que estaba al 101. Que había ganado. Ay, no. Pero el single que recibió mucha más promoción, incluso con un... videoclip. Bueno, los dos tuvieron videoclips, sí. Pero... Dance Tonight la tiene Natalie Portman, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso ya le da otro relieve al asunto. Esto es Dance Tonight. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Número 26 en el Reino Unido, Dance Tonight. Y número 69 en Estados Unidos. Bueno, este single estamos. Que tuvo lado B a Not Your Head, que es el que cierra el álbum. Pero que fue también single. Not Opa. Your Head. Mirá. Increíblemente, no, fue el tercer single de la época de Memory Almost Full. Cortito y al pie, Not Your Head. Sí, ¿no? Una obra de arte. Es mi Morse Moose. ¡Epa! Mirá vos. Encima sí, bueno. Cierra el disco también. Sí, y fue una época que donde también este disco Memory Almost Full se anima a presentar lugares más chicos también. No sí. Presentarlo, digo. Hizo una presentación, me acuerdo, de la disquería de Amoeba. Amoeba, sí. Estuvo en Londres, en París, también en lugares más chicos. En Roundhouse. Ah, tenés razón. Ahí está. Estuvo en Roundhouse. Buenos momentos ese de Maca, ¿eh? Y me acuerdo cuando hacía That Was Me de sí. Memory Almost Full, muy sí. Bueno también. Sí, muchas canciones que sobrevivieron de este álbum. Sí. Cosa que no pasó así con Caos. Uh-huh. Increíble. Porque sí. Un disco que le dio premios. Ganó premios con ese disco. ¿No había ganado algo? Fue muy. Yo recuerdo que fue nominado en el Grammy, pero. O nominado. No llegó a ganar. Tenía varias nominaciones, pero no, eso, no llegó. Tenía varias nominaciones este álbum. Fue un disco importante. El momento que cerró con Helter Skelter, me acuerdo. Que McCartney fue a la ceremonia. Estaba nominado como mejor álbum. Sí, un montón. Creo que también por interpretación vocal y demás, pero. increíblemente no creo que no ganó ninguno. Ojalá nos regale en Freshen Up, no sé, un Fine Line. Ah, sí, sí, sí, sí. No creo. Bueno, nos vamos al año 2008. Antes de su etapa, de su regreso como bombero, Paul McCartney. Sí, antes de volver a agarrar la manguera. Epa. Se juntó con George Michael. Mira. Bueno, agarró la manguera. Bueno, listo, listo. Well, that's it. Thank you well, for that's it. Yeah, exactamente. Pero Julio, vos la dejaste picada. Bueno, la culpa pero... de Julio ahora. La culpa de hace Julio. Mejores pases acá que. Estuve atajando la mayoría. En el año 2008, George Michael sacó un compilado de canciones y rescató una de sus temas para cantarlo a dúo con Paul McCartney. Hermoso. Y lindo tema, muy bueno. A la medida de McCartney, ¿no? Me sí, queda perfecto. Le sienta justo. Es un traje a medida. Heal the Pain, entonces. Heal the Pain. Con George Michael. Ahora sí, entramos en la etapa del bombero, The Fireman. Bombero voluntario. Uno de los singles. Recuerdo que el primero fue Lifelong Passion, pero el más promocionado ha sido Sing the Changes. Sing the Changes, un lindo tema de lo más comercial dentro de Electric Arguments, que es bastante sí. experimental, ¿no? Sí. Y que lo ha tocado Paul McCartney en las giras, y lo recuerdo en el 2010 haberlo sí, escuchado en Argentina. Sí, una sorpresa. Yo no desconocía la lista de canciones, y me sorprendió verlo ahí con Highway. Sí, no desentonan para nada ninguna de las dos dentro de ese set list, que fue memorable, ¿no? Con aquella apertura con Venus and Mars, Rock Show y Chet. Y bueno, pero siempre decimos que este disco no es de McCartney. Sí, Spider-Man es pero aparte está el tema, viste, que es raro siendo un tema de McCartney, porque es como que siempre sigue va, no tengo, o sea, como sin estribillo, es como, va, me da como si fuera una sí. sola línea que no para, ¿viste? Sí, va, para. Y va, es y lindo, va. Es lindo. No, no, está bueno, está bueno. Está bueno. El videoclip, la, olvidable. Pero son medio caseros los de sí, viste, medio raro. Pero es la onda de Spider-Man. Esa todo. Época. ¿Qué hacer? Así, feos videoclips. No, no quise decir eso. Bueno, y ahí termina la producción propia de McCartney, porque después ya los últimos dos singles que tenemos de esta década del 2000 son del 2009, justamente Walk With You con Ringo Starr y The Girl Is Mine, un relanzamiento de aquella canción que Paul interpretó con Michael Jackson. Walk With You es un temazo. Temazo, sí, lamento que esté en ese disco. ¿Por qué? Me gustaría estado que tiene un tema en disco de Paul. El disco de McCartney. Sí, el disco de McCartney. Sí, sí, sí. When I walk with you. Sí, sí. When I talk to you. Sí, sí, me hubiera gustado que esté en el disco de Paul. Fine. ¿En qué disco de Paul lo hubieran puesto? Ah, qué buena pregunta, ¿eh? Estoy cantando ahí. No sé. ¿Qué disco de Paul? De las últimas, me imagino. Sí. De estos de ahora. Sí, no, lo hubiese mandado en uno de los últimos. Sí. En... Memory Almost Full, no. Puede ser. No sé, es tan Ringo ese tema, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí, no, no es tan Ringo. A veces es más Paul McCartneyano. Tiene algunas cosas. Sí, bueno, el estribillo debe ser de Paul, ¿no? Esa... ¿Por qué? Bien melódico, ¿no? Ah, bueno, sí. Claro. ¿Qué temas? Es un buen tema, ¿eh? Buen tema, de sí. Dos temas hace ahí Paul, ¿no? Participa en dos sí, canciones en... no recuerdo el Why segundo. Not, en pero este sí... Sí, pero me parece que no canta. No, no canta en la segunda. Toca el bajo solamente. Sí, exactamente, sí. Sí, sí, toca el bajo. Hicimos el repaso de los singles de Paul McCartney desde el año 2000 al 2009. Para ajá. Más adelante nos van a quedar los del 2010 hasta esta época. Qué nervios. En el cual tenemos la estación egipcia, ¿no? ¡Epa! ¡Ay! Sí, sí. For 5 Seconds. Sí, claro, es verdad. Bueno, fue el mejor single de Paul McCartney en años. En cuanto a ranking, ¿no? Dejemos de mentirnos, chicos. No digamos que es Paul McCartney. Porque hicimos el repaso de los singles y los números. No digamos que es Paul McCartney. Está bien, pero ¿cuánto tiene Paul McCartney? ¿Cuánto es cero, de él? Cero. Cero. No, pero ¿qué es la letra es de él? ¿Todas las letras de él? En el tema con Rihanna y sí. Kanye West. Y él inició el riff y tiene más que nada cuestiones musicales. Chicos, voy a lamentar toda mi vida lo que voy a decir ahora. Pero lo que pasó con ese single fue un favor a McCartney. Solo eso es. Lo puso otra vez en el mapa. Estuvo en el equipo indicado. Lo pusieron ahí justo. Sí, sí, sí, pero no. Jugó los últimos dos minutos, digamos. Como decir, como cuando Palermo metió el gol contra Grecia en el Mundial. Justo por ejemplo, lo pusieron y... Como Bochini en el 86, cuando le dijo Maradona, pase maestro, lo estábamos esperando. Y jugó 10 minutos y fue todo fue lo que eso, jugó en el Mundial. Fue eso. Para mí fue eso. Porque fue además favor a está Kanye West, que Kanye West es un genio. Es un genio, o sea, Rihanna, bueno, ponele. Pero Kanye West es un capo en producción, componiendo, haciendo arreglos. Entonces digo, ¿cuánto hay de McCartney ahí? Pues esa canción me parece más de Kanye West que otra cosa. Aparte, sí, aparece Kanye West, aparece Rihanna. Él sí, está. Y todos los productores que debe tener Rihanna atrás, digo, todos los escritores que debe tener Rihanna atrás. Bueno, lo discutiríamos en otro podcast. Nunca me gustó la foto esa que está él en el cine. Horrible. ¿Viste? Sí, malísima. Está feo. Todo él. Horrible. Parece como que fuera photoshopeada. Mal. O que la cara es de otro cuerpo, ¿viste? Y es media rara. El videoclip también, ahí McCartney tocando. Si el tema está en el primer puesto, pónganme, había dicho. Sí, es que si no, no me pongan. Es que pensó eso, seguro. Olvidate. Fue eso. No, fue pero eso. La pregunta posta, ¿sí? ¿Cuánto es de él en la participación? Me hubiera gustado saber. Bueno, lo vamos a debatir. Me encanta. Cuando... Debatamos un podcast sobre 4-5 Seconds. Y la sigue cantando McCartney, chicos. Sí. Y la sigue cantando, sigue vigente. Bueno, esa canción será entonces parte de debate para cuando hagamos los singles del 2010 hasta estos días, ¿sí? Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Un nuevo contenido exclusivo han disfrutado ustedes, macarnianos, parte de la membresía Ecolecua. De Calico, con el análisis de los singles. Me gusta repasar los singles de Paul, ¿eh? Sí, está bueno. Está bueno. Es un lindo ejercicio para acordarse de canciones y claro. Momentos, sobre todo de Paul. Exactamente. Ahí va, sí, los momentos de Paul, a ver cómo estaba. No solamente los momentos artísticos, sino también personales, ¿no? Y que en el 2000 le pasó también varias cosas. Bueno, ni hablar en los 90. Pero siempre tiene algo para transmitirnos y para debatir Paul McCartney. Macarnianos, nos encontraremos en el próximo podcast exclusivo. Así es. En calico.skyserradio.com.ar. Pueden escuchar nuestra página, programación 24 horas de Paul McCartney, con algo de los Beatles, de otras bandas también. Nuestro amigo Toño. Nuestro amigo Toño, con sus crónicas marxianas. Versiones fabulosas. Así es. Y bueno. Y los lunes a las 9 está Calico, viejo, vintage. Claro. Vintage clothes. Ropas viejas. Sí. No sé cuál va a no sé qué este audio cuando lo vamos a subir, pero chequeen los lunes porque vas a ver del primer programa. De la primera temporada. La primera temporada, primer programa. Con Lucas Blanco. Claro, yo no estaba en ese momento. No estaba Facu. No. Bueno, está bueno. Bueno, yo me acuerdo de la primera temporada y un capítulo, un episodio, una entrega, un programa de McCartney censurado. Sí. La primera temporada. Yo no estaba tampoco en ese, era un simple oyente. Lo quiero retrotraer. Lo quiero escuchar. Ese sí. Lo quiero escuchar. Yo quiero escuchar cuando Facu dijo que iba a tocar Viva la Paz. Pues yo era oyente. Quedó grabado eso. Que a mí me encantó tu noticia. Eso fue principio de 2016. Sí. Ahí para ubicarnos en la línea del tiempo. Sí. Y va a sonar también el último programa en Border. Oh, duetos. Fue memorable. No va por orden cronológico, va mezcladito. Está bien, está muy bien. Donde Paul hablaba también mucho. Sí. Qué linda época esa. Paul era parte del programa, sí. No firmó contrato por ahora. No, está pidiendo mucho. Pide mucho. Macarniano será hasta la próxima. Hicimos este podcast con Seba Rufo, Facu Limas, Wadi Girón, Cele del Bianco y Pablito Martínez. Mi nombre es Julio Martínez y los invito para el próximo en esta membresía de Calico Skyser Radio.